Ustedes saben quiénes son los mejores. No hace falta ni decirlo. 2022, esto es pura poesía. Ajustense los cordones. Mami, tú me inspiras. La un reto ni se pega. Por la forma en que me mira. Antes ni se me llega. Parece que llegamos nosotros. Oh, ah. No importa que me pita, siempre se lo doy. Oh, ah. Si tú quieres calor, me convierto en el sol. Oh, ah. No importa que me pita, siempre se lo doy. Oh, ah. Si tú quieres calor, me convierto en el sol. Hola, quiero comerte toda como te gusta. Voy a tu ritmo como por la ruta. Sos una bandida y yo un hijo de puta. Esto no pasa de moda en la vida nunca. Este es el juego del que ella disfruta. Mi vida es de maleante pero no le asusta. Correr el riesgo, por eso me busca. Ella dice que soy auténtico porque lo mío es exclusividad. Parece que a la falsedad le soy alérgico. Siempre que le doy me dice que estoy atlético. A veces pienso que me hizo un embrujo pero yo no soy Américo. Tú es que no me busca y mejor que se eduque. Que demuestre modales antes de entrar en un conflicto bélico. Me siento como Cancerbero, esto es épico. Pero lo nuestro es querer, querer no más que abélico. Su cara de buena engaña, gatita buena de mala maña. Reda, reda con su telaraña. Y yo que soy un bandolero como Julito Maraña. Le doy pa' acá pa' que se haga el pelo y la pestaña me daña. Quiere que le dé fuego en la montaña. Me voy pero a la media hora dice que me extraña. En el reggaetón soy como Héctor en la faña. Al estar, mami sabe que venimos a matar. Caprichosa, mi nena gante. Eres ya otra cosa, siempre elegante. Me enamoré de su culo, es la verdadera. Y yo soy su uno, me la llevo pa' Neptuno. Si ella prende, yo fumo. Es mi droga y yo la consumo. En el reggaetón soy como Héctor en la faña. Al estar, mami sabe que venimos a matar. Hola, quiero comerte toda como te gusta. Voy a tu ritmo como por la ruta. Sos una bandida y yo un hijo de puta. Esto no pasa de moda en la vida nunca. No importa que me pita, siempre se lo doy. Este es el juego del que ella disfruta. Prepárense que llegamos. No importa que me pita, siempre se lo doy. Oh, ah. Si tú quieres calor, me convierto en el sol. Ey, yo. Ey, mami. Ey, celosito, baby. Ah. Dímelo, Coto. Ustedes saben quiénes son los mejores.